Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Sed bienvenidos a la 32ª edición de Pan y Circo, la 17ª de la era Mariano, en un día en el que, aparte de conocer que una brigada de información de la policía, que habitualmente se dedica a la lucha antiterrorista, ha puesto en marcha un dispositivo para investigar a los principales líderes del 15M, y cuando varias portadas de periódico destacan a nuestros futbolistas, celebramos o visibilizamos la necesidad de extender la libertad de prensa por todo el mundo, algo de lo que no estamos muy seguras que en concreto a nuestro gobierno, en concreto a nuestro presidente Mariano Rajoy, le importe mucho. Tenemos dudas, ya que es conocida su alergia a los periodistas. Siempre a la hora de elegir temas aquí en el programa, nunca damos abasto, nos gustaría tratar todo, no dejar nada fuera. Sin embargo, el tiempo, el espacio y los recursos disponibles son los que son, y bueno, y también es cierto que sobre periodismo hemos hablado en otras ocasiones aquí en las arenas de Ágora Sol, con gladiadores y gladiadoras de lujo. Hoy también les tendremos, pero sí que hemos querido remarcar este día internacional porque también en nuestro país hoy precisamente se celebra de cierta manera histórica, ya que hoy ha sido una jornada de reivindicación en la que hemos visto a periodistas en la calle concentrados en nada menos que en 41 ciudades españolas que pedían y exigían y reivindicaban un periodismo digno, una información veraz, rigurosa y libre. Porque ¿cuánta propaganda recibimos? ¿Por qué cada vez resulta más difícil ver lo que está a la vista? ¿Trae la prensa cada vez más munición y menos información? ¿Por qué muchas veces ya el dolor, la muerte, lo escabroso no nos afecta? ¿Se evitará la información con anestesia? No obstante, sabemos que sin periodistas, ni periódicos, ni teles, ni medios de información, es el paraíso de los políticos, que son tímidos, ya sabemos, a la hora de elaborar, sin ir más lejos, una ley de transparencia o, bueno, el acceso y la facilidad al trabajo. Así que, bueno, vamos a hablar hoy de esto, daremos datos y traeremos a varias personas a hablar de ello. Alba Villanueva, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sofía. Pues sí, como estamos reinventando y exigiendo un periodismo digno, hoy celebramos ese día pudiendo decir que a través de estos micrófonos sí que tenemos el lujo de hacer el periodismo que queremos, aunque también que nos dejan, ya que, por ejemplo, se hace imposible conseguir a personas del PP, aunque nos gustaría, pero por poner un ejemplo. Pero bueno, hoy trataremos de poner en valor el papel de los periodistas, muchas veces desprestigiado, y el valor de la libertad de expresión y de información como un derecho fundamental, a través de grandes gladiadores como Carmen del Riego, presidenta de la Asociación de Prensa de Madrid, Jesús Maraña también nos acompañará, exdirector del Diario Público, Jordi Pérez Colome, freelance internacional, y también tendremos con nosotros a compañeros de Toma la Tele y de Difusión en Red de la Acampada de Sol, quienes nos contarán sus hazañas y su papel como generadores y distribuidores de información. Y bueno, y en la segunda parte tendremos a nuestros leones y al Foro Romano. Exactamente, y un último gladiador también que se nos ha incorporado a última hora, que es Ramón Lobo, también, que se ha apuntado a última hora. Así que hora, se me olvidaba, es verdad. Que nosotros no lo hemos apuntado antes. Muy interesante también. Ahí es cierto, bueno, pues tenemos menú completo, así que sin más demoras, siempre y cuando Fossi desde la técnica lo permita, que empiece el espectáculo. Digo que sueltes la lengua, esa lengüita de trapo, que te arranques de la boca el maldito esparadrapo, que para sobrevivir no haya un único testigo. No sé si sabes, amigo, lo que te quiero decir. Di que sí o di que no, pero no te calles nada. Habla por esa boquita, di lo que te dé la gana. Di lo bueno y lo peor, di lo malo y lo pasable. Que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable. Que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable. Que tú boca es boca llave, la llave de la fortuna. Ninguna palabra tuya será nunca inoportuna. Y no digas punto en boca si no es para que te besen o para dar buena cuenta de puras delicatessen. Con las cartas boca arriba y la cara al descubierto, el que juega esta partida se quedará boquiabierto. Di lo bueno y lo peor, di lo malo y lo pasable, que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable. Que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable. A ver esas palmas de Cádiz. Callas porque sufres la maldad de los salvajes y denuncia boca llena la miseria y el chantaje. Di que puedes porque quieres, di que sabes lo que sabes. Nadie tiene la razón, la verdad de las verdades. Lo que va de boca en boca, lo que cuentan los diarios, lo que piensas para adentro, lo que quiere el vecindario. Lo bueno y lo peor, di lo malo y lo pasable, que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable. Que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable. Di que sí o di que no, pero no te calles nada. Habla por esa boquita, di lo que te dé la gana. Di lo bueno y lo peor, di lo malo y lo pasable, que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable. Que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable. Pues 6 y 18 y abrimos ya las arenas para saludar a Jesús Maraña. Muy buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. Jesús Maraña, bienvenido a Pan y Circo. Hola, muchas gracias por invitarme y encantado de estar con vosotros. Bueno, para quien no le conozcan, Jesús Maraña inició ya su andadura profesional en el desaparecido Informaciones, después trabajó también en otro extinto ya, en varias revistas del Grupo Z, como Tiempo o Tribuna, también ha trabajado en el diario El Mundo como redactor jefe, se encargó también de Tiempo de Hoy, y por fin en 2007 se incorporó al diario Público, del que fue su director, más tarde director hasta su desaparición. Jesús, en primer lugar, ¿cómo has celebrado hoy el Día de la Libertad de Prensa? Porque creo que has estado en la concentración de aquí, de Madrid. Sí, acudí a la concentración convocada por la Asociación de la Prensa. Curiosamente, creo que es muy simbólico, pues hemos quedado donde se suele quedar las concentraciones de periodistas en Madrid, que es debajo de un puente, bajo el puente de Juan Bravo. Y ahí nos hemos reunido pues para más que celebrar, recordar juntos lo importante que es defender algo tan sencillo y tan complejo a la vez como la labor intermediaria que procuramos hacer en este oficio, ¿no? Yo lo sigo considerando un oficio, que es pues esa intermediación entre las fuentes, entre los poderes, entre los hechos y los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. El periodismo, al fin y al cabo, ¿no? Y hemos reivindicado eso, la dignidad del periodismo y la necesidad de cuidar las esencias de este oficio, ¿no? Jesús, ya han pasado 2 meses desde que se desapareció Público. No sé si puedes recordar con nosotros cómo fue aquel momento en el que os comunicaron que ya se cerraba. Bueno, a ver, en realidad estas cosas no ocurren en un momento concreto, es decir, es algo que va ocurriendo y que uno va masticando y madurando y todos vamos asumiendo esa losa, ¿no? Ha sido un proceso de meses y en esa etapa yo creo que todos hemos luchado, no sé si lo suficiente o no, pero cada uno en su medida, yo creo que hemos hecho todo lo que hemos podido para que un proyecto tan hermoso y tan apasionante pues continuara, ¿no? No fue posible por multitud de factores o por unos cuantos factores. Las causas son complejas, como son complejas las causas muy duro, pues porque aparte de que siempre es duro para en lo profesional y en lo personal, ¿no? Y cuando ocupas además una función de responsabilidad con un equipo de gente a la que te unen muchísimas cosas, pues es duro, la verdad, y desgasta mucho y se necesita tomar distancia para analizar en con cierta objetividad pues todo lo que ha pasado. Yo, en todo caso, después de unos cuantos años de profesión, pues es la primera vez que uno vive una situación en la que un medio funciona periodísticamente y consigue llegar al espacio al que se dirigía, pero económicamente no funciona, no es posible, ¿no? Esas dos líneas, digamos, suelen ir en paralelo, y en el caso de Público pues no fue así, y eso produce bastante impotencia y bastante rabia, ¿sí? Jesús, como tú bien dices, todavía está muy reciente, y en estos dos meses la información ha seguido funcionando. O sea, cada mañana casi nos levantamos espantados con una noticia, con otra. Ha habido mucha carga informativa. No sé si alguna vez te has acordado de decir, pues soy Público, quizás hubiera tenido una portada así. No sé si alguna noticia te ha llamado la atención durante estos dos meses o hubiera sido significativa para Público. Bueno, yo creo que ha habido unas cuantas, ¿no? Estamos asistiendo a unos tiempos en los que la intensidad informativa es tremenda, ¿no? Y sí, yo he echado de menos, la verdad, lo que era Público para los que lo hacíamos, ¿no? Que cada día pues procurábamos dar nuestro punto de vista sobre lo que venía, lo que estaba ocurriendo, sobre la actualidad del día. Y en estos dos meses ha habido bastantes ocasiones. Y por otro lado, además, tengo que decir que en las redes sociales y por donde uno va, hay lectores, que es lo más importante para un periodista y para un medio. Hay muchos lectores que echan de menos eso, ¿no? Y que echan de menos en los kioscos y en general en el panorama mediático, pues echan de menos el ángulo que ofrecía Público, ¿no? Jesús, ya que te tenemos aquí, nos gustaría pues eso, que nos hablaras un poco de cómo se lleva un periódico por dentro, y en relación en concreto del 15M, porque cuando surgió hace casi un año, es cierto que todas las rotativas nacionales le dieron un espacio en un primer momento, luego ciertamente Público sí que ha apoyado continuamente a todo lo que ha pasado en las asambleas y en las plazas, pero sí en un primer momento no se significó mucho. No sé si nos puedes comentar qué es lo que pasa en la redacción, cómo son esas reuniones en las que se debate, en las que se comenta, en las que se deciden los temas. ¿Qué se barajó alrededor del 15M en un primer momento? No sé si nos lo puedes contar. Bueno, te puedo decir que previamente al 15M, en la redacción ya había compañeras y compañeros que estaban pendientes de lo que venía hilvanándose, digamos, en las redes sociales, ¿no?, y de la convocatoria en sí, ¿no? El mismo día del 15M, que yo recuerdo que estaba fuera de España, estaba en Irlanda, y seguí la manifestación a través de Internet y de las redes, y en contacto con el periódico. Y en la redacción se decidió ese mismo día que para la portada, sabes que Público apostaba por una portada de temas casi únicos o de dos temas que convivían en la portada, en la puesta de cada día, ¿no? Ya el primer día le dimos la importancia de ser el segundo tema de portada ese mismo día. Y luego, desde el mismo instante en que sucedió, es verdad que la ventaja de una redacción como la de Público, que combinaba gente con más experiencia o con que venía de años de oficio, y gente joven que desde el principio estaba muy conectada a los intereses y al punto de vista de las nuevas generaciones, ayudó mucho a que desde el principio le diéramos al 15M el protagonismo que a mi juicio merecía y que sigue mereciendo, ¿no? Porque yo no me atrevo a explicar y a calificar y tal algo que me parece que obedece a muchos factores y que además cada uno siente de distinta manera lo que es exactamente el movimiento, pero creo que ha movido muchísimas cosas, ¿no? Y que están teniendo sus efectos y que probablemente tengan más, ¿no? Jesús, hablando también de los problemas de los periodistas a la hora de informar dentro de un medio, creo que en Público nunca os concedió una entrevista a Mariano Rajoy. No sé si nos puedes comentar algunas de las problemáticas que teníais como profesionales del periodismo a la hora de encontrar información y de que os la concedieran. Bueno, a ver, yo creo que una de las cuestiones en las que en España todavía nos queda mucho que batallar o mucho que reivindicar en la profundidad de lo que debe ser la democracia, una democracia sana y que además esté en evolución permanente, en mejora constante, pues una de ellas es que yo creo que todavía hay sectores de la política y de otras áreas de la vida nacional, digamos, que no terminan de asumir y de aceptar lo que es la función periodística, ¿no? Y que no debe tener un comportamiento, una actitud distinta por el hecho de que un medio determinado pues pueda ser crítico con el punto de vista de un político determinado, ¿no? Bueno, tengo que decir que en el caso que tú apuntabas, en el caso de Mariano Rajoy, nunca se nos dijo no hay entrevista, porque a Público no le damos una entrevista. Y de hecho, muchos dirigentes del PP pues concedieron entrevistas a Público durante toda su existencia. Siempre la excusa o la razón que se daba era la agenda completísima de, en ese caso, el líder de la oposición, ¿no? Bueno, yo creo que tengo que decir que el actual presidente del gobierno me parece que no está teniendo, no ha tenido nunca, ¿no?, una simpatía especial, y no se divierte demasiado con los medios, ¿no? Y de hecho solo ha dado una sola entrevista desde que accedió al gobierno, ¿no? Me parece que es un error, en primer lugar un error para sí mismo como político y como responsable de una función pública, ¿no?, que además elegimos y pagamos entre todos, ¿no? Estaría bien que se entendiera eso, ¿no? No es el caso único de Rajoy, pero me parece que fundamentalmente eso le perjudica más a él y a las cosas que él defiende que a Público, que únicamente creo que es una falta de respeto, eso sí, a los lectores de un medio, porque tienen el mismo derecho que los demás a conocer el punto de vista y las respuestas de un dirigente político, ¿no? Jesús, ahora, por ejemplo, pues evidentemente el abanico informativo ha quedado más descolorido con un medio menos, y bueno, y con muchos otros que nos están dejando casi cada día, y más desde que se empezó la crisis. Sin embargo, tenemos dos a nivel nacional que siguen en pie, como por ejemplo, que son el ABC y La Razón, por ejemplo, bueno, también El Mundo del País con sus dificultades, pero me dirijo especialmente a ABC y La Razón porque muchas veces sus portadas, sobre todo, son escandalosas, son, no sé, muy, muy partidistas, o que en vez de periódicos parecen agentes políticos. ¿Crees que alguna vez Público pecó de lo mismo en el otro sentido? Respeto que hay personas, hay gente que puede opinar eso y sitúan y comparan y sitúan en el mismo plano unas opciones y otras, ¿no? A ver, yo en eso os invito a repasar la hemeroteca, porque creo que una cosa es la presentación de un asunto y el punto de vista, y otra cosa es el respeto a los hechos. Y en Público cometíamos errores, como todo el mundo, y yo soy el primer responsable en la última etapa en la que fui director los últimos 2 años, pero al margen de eso tengo que decir que permanentemente respetábamos los hechos, y además cuando nos equivocábamos rectificábamos, porque me parece que es absolutamente obligatorio rectificar cuando uno se equivoca y no respeta los hechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que son cosas distintas. Uno ve algunas mañanas, o mejor dicho, algunas noches, porque las portadas ya es una costumbre de no solo periodística, sino de muchos ciudadanos, de ojear y ver en las nuevas plataformas o en televisión, incluso en algún programa, las portadas del día siguiente. Y es verdad que algunos días uno se sorprende, ¿no? Porque no se trata de ángulos o puntos de vista, sino que a veces yo lo que creo que hay es un desprecio importante a la realidad, ¿no? Jesús, ¿y lo que queda ahora en la página web para ti sigue siendo Público o es otra cosa? Bueno, yo me consta que la gente que se ha quedado y que sigue trabajando en la web de Público intenta todos los días y a todas horas hacerlo lo mejor posible, y por lo tanto lo que yo creo que no ha cambiado como lector, que lo veo como otras webs, es el espíritu y los principios editoriales del Público, que se nota que tiene la web menos medios que cuando existía el diario en papel, es obvio, ¿no? Pero que ahí hay un esfuerzo importante para mantener esa llama, y yo obviamente deseo y espero que lo consigan y que funcione, y por muchísimo tiempo, pues estoy seguro de que ahí hay gente que lo está intentando y es probable, y yo espero que lo consigan. Jesús Maraña, pues muchísimas gracias por acercarte en un día como hoy a los micrófonos de Agora Sol. Gracias a vosotros y de verdad mucho cariño, y seguid batallando, siempre pacíficamente, obviamente, pero batallando por las cosas en las que creéis, y muchas creemos también, y compartimos bastantes de ellas, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo a vosotros. Del 12 al 15 M, Agorasol Radio dedica su programación al primer aniversario de la toma de las plazas. Conexiones en directo. Entrevistas. Balance de este primer año. Recopilación de los mejores programas. Sigue el aniversario del 15 M en agorasolradio.org. Del Riego, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida a Pan y Circo esta tarde de que estamos celebrando el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Muy buen, muchas gracias. Bueno, para quien no la conozcan, Carmen del Riego es una veterana periodista especializada en información política y parlamentaria. Ha sido testigo de los fracasos y de los éxitos de todos los partidos españoles, con especial dedicación a la política, como decíamos, pero bueno, es una verdadera especialista en política. Comenzó en Europa Press, una agencia que ha sido una fábrica de profesionales y fuente de la que ha surtido a grandes periodistas. También ha sido y actualmente trabaja en La Vanguardia, en la delegación de Madrid. Trabajó también en Diario 16, en El Sol, y hoy es presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Carmen, ¿qué tal ha ido hoy el día? Pues la verdad es que estamos satisfechos de cómo se ha desarrollado. Era difícil convocar en todas las ciudades de España a la vez concentraciones a la que acudieran periodistas, que no estamos muy dados a manifestarnos ni a reivindicar lo propio, pero yo creo que debido a la situación que vive el gremio, pues hemos concentrado a muchos periodistas en todas las ciudades de España. ¿Y qué es lo que tenemos que esperar? Quiero decir, nos hemos manifestado hoy, hemos estado concentrados, hemos exigido un periodismo digno. Ahora, ¿qué tenemos que esperar recibir? Yo creo que no es tanto recibir, sino concienciar a la sociedad, a los medios y a los propios periodistas de que este oficio es importante y que hay que desarrollarlo en unas condiciones de trabajo dignas, tanto laboral como profesionalmente, y que no estamos pidiendo algo para nosotros, que también, porque tenemos derecho, como todo trabajador, en unas condiciones de trabajo digna, sino que estamos reivindicando también el hacer un trabajo que dé cumplimiento a algo que para nosotros es muy importante y que es el sentido de que existan los periodistas, que es garantizar el derecho a la información que tienen los ciudadanos. Está recogido en nuestra Constitución. y los periodistas son quienes tienen que ser garantes de que se cumpla ese derecho y son los que tienen que proporcionar a los ciudadanos esa información que se genera y que hay mucha, pero que sin un periodista que la trate, que la contextualice, que la investigue, es muy difícil que llegue de una forma clara a los ciudadanos. Carmen, desde luego que hoy ha sido una jornada histórica, ¿no? Más de 41 ciudades españolas, periodistas concentrados y protestando, manifestándose por la defensa de esta profesión. ¿No crees que quizás hemos reaccionado un poco tarde ante aceptar ruedas de prensa sin preguntas, ante aceptar productos enlatados de los partidos políticos, condiciones precarias de trabajo? Posiblemente sí, pero es verdad que ya hace años intentamos algo parecido a lo que ha sucedido hoy en Madrid, pero los periodistas no eran conscientes de lo que se estaba deteriorando la profesión. Lo intentamos, ya te digo, hace años, me parece que fue hace 4 años, y nos juntamos muy poquitos, la verdad, muy poquitos. Quizá no éramos conscientes o la situación no era tan grave. Es verdad también, y por eso tenemos que hacer autocrítica, que nosotros nos acomodamos a la forma más fácil de hacer periodismo, que es, pues nos contaban una cosa y ya estaba, y no nos dejaban preguntar, y no protestábamos o protestábamos poco. Y sin embargo, ahora se ha llegado un momento en que hemos dicho basta y en que reivindicamos, por un lado, unas condiciones de trabajo dignas, pero por otro lado, un trabajo de verdad, un trabajo periodístico de verdad. Y ese trabajo en el que simplemente nos limitamos a decir o a repetir lo que quiere el político, el banquero, el deportista o el actor de turno, eso dista mucho de ser periodismo. Uh-huh. Carmen, sin embargo, ahora también, por otro lado, el Internet, sobre todo, nos da unas posibilidades infinitas de reinventar la profesión y de hacer periodismo sin medios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, esta radio es un ejemplo de cómo sin apenas recursos llevamos, por ejemplo, casi un año de emisión, o otros medios alternativos, o periódicos pequeños, radios comunitarias, etcétera. Hay sin embargo muchos canales para acceder a información. ¿Qué opinas de estos pequeños medios de comunicación que surgen? Vamos a ver, siempre que sean de medios de comunicación y siempre que hagan periodismo, me parece estupendamente. A mí el soporte me parece lo menos importante y me da exactamente lo mismo que sea Internet, que sea papel, que sea por tantán o que sea en un papiro. La cosa es quiénes hacen esos medios, qué información dan, si es una información profesional, si en esos medios se hace periodismo. Si en esos medios se hacen periodismo, me parece que hay que ayudarles, que respetarles y que alentarles a que sigan haciendo eso, porque de lo que se trata, insisto, hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, no es de que los periodistas querramos tener una libertad porque sí, sino porque con ello garantizamos un derecho constitucional que tienen los ciudadanos, que es el derecho a la información. ¿Y cómo es la respuesta desde las instituciones, desde el gobierno y desde la ley también, ¿no? Esa ley, por ejemplo, de transparencia para acceso a datos, esas facilidades del gobierno o de los políticos para acceder a entrevistas? Vamos a ver, una cosa son las leyes y otra cosa son las actitudes. La ley de transparencia me parece un paso y un paso importante que ayuda más al ciudadano a tener acceso a una información que al periodista, que lo que hace es facilitarle las cosas, pero ese es nuestro trabajo. Si nos lo ponen difícil, lo vamos a hacer igual. A un ciudadano, si se lo ponen difícil, seguramente no lo hará. Y otra cosa es la actitud de las instituciones. Y eso va más en las personas que en los partidos, vamos a decirlo de esa forma. Yo creo que los ciudadanos y mucho del acto de hoy ha sido dirigido a los ciudadanos, a que ellos exijan esa información, y entonces nosotros tendremos más sentido de ser y de reivindicarla ante los poderes públicos. Cuando desde los medios de comunicación los periodistas pedimos pues más comparecencias del presidente del gobierno, más entrevistas, o que los ministros den más explicaciones, o que el líder de la oposición también se someta a ruedas de prensa, no es porque nosotros queramos sean insaciables y queramos cotillear con ellos. No, es porque estamos diciéndole a esos poderes políticos, a esos poderes públicos, que los ciudadanos tienen derecho a saber qué están haciendo. Y nosotros lo único que hacemos es hacerles las preguntas que los ciudadanos se hacen en sus casas. Hola, Carmen, soy Alba Villanueva. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues retomando un poco el tema de hoy, también que reivindicar un periodismo de calidad, lo que queda claro es que cada vez se contrastan menos las fuentes, cada vez se hacen más cortas y pegas, porque tenemos que lidiar con unos intereses económicos, tenemos que lidiar con el tiempo. ¿Cómo hoy en día puede hacer el periodista frente a un periodismo de calidad? ¿Cómo puede desarrollar su trabajo de forma honesta? Pues haciendo y cumpliendo todos los que debe tener un periodista. Y los ciudadanos seguro que prefieren que se les dé una buena información antes de que se les dé 3 minutos antes. Entonces yo creo que está, y es nuestra responsabilidad, no ir al corta y pega. O sea, los medios que se dedican a eso, al corta y pega, que no sé si lo entenderán los ciudadanos, pero es a copiar lo que hacen otros, los que invierten en periodistas. O los comunicados que hacen las instituciones simplemente y hacer reproducción solo de eso, me parece que no están haciendo periodismo y que están faltando a lo que es el verdadero sentido del periodismo y faltando al derecho a la información que tienen los ciudadanos. Carmen, bueno, por ejemplo, este programa se llama Pan y Circo, precisamente como crítica a esa infoentretenimiento no tan generalizado en los medios y que a veces también los ciudadanos no concienciados quizás lo asumen o lo consumen sin pensar un poquito más allá. También te quería preguntar, ¿cómo valoras tú? Porque España es un país, bueno, entre comillas, que gozamos de libertades. Aquí no hay muertos, como por ejemplo en México, que hay muchos periodistas muertos, también en Colombia, en muchos países, en la mayoría, se puede decir. Sin embargo, aquí en España, últimamente hemos conocido algunos casos de agresiones a fotógrafos, en manifestaciones, hemos incluso alguna detención. No sé cómo valoras esos acontecimientos. Yo creo que todo atentado a lo que es la libertad de prensa debe ser condenada. Yo creo que de todas formas en España podemos decir que esos problemas que ha habido y hay no son generalizados. Nosotros también estamos intentando que los periodistas sean identificados por los policías a través de símbolos que lleven, que acrediten que son de prensa, para que no haya problemas en ese tipo de manifestaciones en los que ha habido últimamente algunas agresiones. Yo parto de la base de que los policías no quieren atentar ni agredir a los fotógrafos, a los medios de comunicación, y yo creo que debemos poner las cosas en sus justos términos. Uh-huh. Sí, Diana. Hoy en día, bueno, la censura aquí, tal y como la entendemos, que venga del Estado, no existe en su estado puro, pero sí que existen intereses económicos, existe manipulación, que eso también se relaciona con la censura. ¿Qué soluciones se podrían buscar ante esto? ¿Qué figuras como, por ejemplo, un consejo de noticias que en Nueva York se ha intentado llevar a cabo, que sería un órgano independiente que controlaría un poquito la labor que llevan a cabo los medios en su función de guardianes un poco del poder, o incluso figuras como los protectores del interés público que trabajen en medios de comunicación, una figura que se encargue de velar por estos intereses de la sociedad a recibir una información verídica y exacta? ¿Por qué no funciona ese tipo de figuras, o se ha planteado alguna vez en España? Vamos a ver, yo creo que toda figura que dependa del poder no sería bueno. En España lo que existe y lo que lleva tiempo haciéndose, lo que pasa que no atendemos mucho a ello y estamos intentando darle un empujón, es la Comisión de Ética y Deontología de los periodistas. Una comisión a la que puede acudir cualquier persona que se sienta agredida por una información o que considere que ha violado alguno de sus derechos. Nosotros tenemos un código ético que tenemos que asumir como periodistas. Es un código que se basa en el Código Ético Europeo de los Periodistas y yo creo que debe ser denunciable cualquier práctica o noticia que atente contra contra este código ético, y debemos de tener un compromiso de todos los medios de que sus resoluciones van a ser publicadas, no solamente cuando afectan al contrario, sino cuando afectan a uno mismo. Y por último, también yo creo que la sociedad debe exigir también un periodismo de calidad. Cuando la sociedad diga esto no vale, yo lo que quiero es una información veraz y no un circo, pues yo creo que también habremos avanzado algo. Entonces, ¿cree que este tipo de figuras, como las que comentábamos, pueden atentar contra la independencia de los medios si son controladas por el poder? Pero hablamos en este caso de grupos que serían independientes. ¿Pero independientes de qué? ¿Y quién los nombraría? Eso habría que hablarlo y que discutirlo, pero que tampoco veo que se podría ir en ese camino también. Bueno, ahí tenemos la Fundación de Ética y Deontología, me parece que es una fundación que no depende de ningún poder y que son gente independiente y que depende solamente de las asociaciones de la prensa. Me parece que ya tenemos el mecanismo, porque tenemos que ir a inventar otro fuera. Carmen, te vamos a pedir que aguantes unos minutitos más, porque hemos salido a la calle a preguntar a los ciudadanos y a las ciudadanas sobre los medios de comunicación y nos gustaría compartir contigo, estamos compartiendo con algunos de nuestros invitados, algún corte sobre lo que piensan en la calle acerca de los medios. Y también acerca de eso, la cobertura que se ha hecho sobre el movimiento del 15M. El que yo sigo, sí, que es El País y la cadena SER, vaya. Más o menos tengo confianza en lo que me dicen, ¿no? Luego también he estado en las asambleas, he estado en manifestaciones. Entonces, más o menos creo que me siento bien informado, ¿no? Entonces, por supuesto, no del todo. Pues depende de dónde mires y depende del periódico. Pues las televisiones que están privatizadas suelen dar una imagen más real de las cosas y la del gobierno un poco menos. Estoy bastante descontenta, pero creo que lo voy a estar más, porque encima ahora que quieren, ¿sabes?, privatizar Televisión Española y todo eso, pues ya me parece tremendo lo que va a pasar. Estoy un poco asustada con lo que está pasando, porque realmente creo que estamos volviendo a una dictadura. No me interesan los medios convencionales, son los que tienen el poder. No estoy ni contento ni descontento, simplemente no tengo ningún tipo de fe en nadie, y menos en una empresa. No me fío mucho de lo que llega de la tele. Pues que fueran mucho más neutros. Carmen, hemos conseguido informaciones de todo tipo y escuchamos cosas como que la información, el que se fíen o no, depende del medio, de los que ellos siguen sí que se fían, las televisiones privadas ofrecen una imagen más real y las del gobierno no, otros que dicen que no tienen ningún tipo de fe y menos en una empresa, o que no se fían de la televisión, o también que incluso dicen te ponen fútbol para despreocuparte. ¿Qué opinas de todas estas opiniones? Pues que son reflejo de la sociedad, y en la sociedad hay quien piensa todas esas cosas. No me fío de una empresa, pues entonces aquí en los medios de comunicación necesitan dinero. O son públicos o son privados. Si son públicos y decimos que los manipulan, y si son privados y son una empresa, yo creo que no se puede meter todo en el mismo saco. Hay editores de prensa que son personas serias y que tienen como objetivo informar en una línea editorial que es muy lógica, y para ganar dinero, que también es muy legítimo. Yo creo que entre las televisiones públicas hay ejemplos de todo, hay ejemplos de neutralidad y ejemplos de no de neutralidad, de derroche y de no derroche, y en las televisiones privadas lo mismo. Yo creo que no podemos ser sectarios, yo creo que cada uno afortunadamente tiene la posibilidad de elegir entre un espectro muy amplio el medio de comunicación que más responde a lo que él piensa, y yo creo que lo ideal sería que la gente se informara por varios canales para tener al final una información, pues más hacerse su propia composición de lugar y no la que les impone desde un determinado lugar. Carmen, nos preguntan por Twitter tu opinión y sobre el 15M y su cobertura. La verdad es que la cobertura yo creo que fue amplia. Tengo que decir que fue difícil cubrir el 15M, porque muchas veces no se sabía con quién se tenía que hablar. Unos decían que no había portavoces, otros decían que eran portavoces. La verdad es que fue bastante difícil. Yo creo que fue un movimiento que sacudió tanto a la clase política como a la periodística. Y yo creo que la cobertura que se hizo del 15M estuvo muy bien hasta un determinado momento. Después ya hubo derivaciones que no gustaron a nadie, hubo también acusaciones a los medios de comunicación que los del 15M o los que se convertían en portavoces del 15M decían que no eran justas. Yo creo que ha sido un fenómeno que debió repensarse en un determinado momento. ¿Crees que sigue activo? Según ¿qué es, perdona? ¿Crees que sigue muy activo o poco activo, según tu percepción? Yo creo que sigue poco activo. Yo creo que ha sido poco activo, a pesar de que sigan teniendo actividad. El hecho de no plantear unas propuestas más allá de la propuesta ha hecho que mucha gente se desentendiera del 15M. Carmen, ya para terminar y volviendo al principio de la conversación que estamos teniendo contigo, de las manifestaciones que ha habido de periodistas, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Puede haber una huelga de periodistas? No está planteado en este momento, porque una huelga ¿contra qué o contra quién? Si la verdad es que en muchos casos estamos todos en el mismo barco y tenemos todos que arrimar el hombro porque de lo que se trata es de salvar una profesión. Entonces me parece que tenemos que tomar más iniciativas. No sabemos en estos momentos cuáles tomaremos, no sabemos cuál es la solución a la crisis que estamos viviendo, pero desde luego yo creo que ha sido un primer paso para concienciar a la gente del momento en el que estamos. Pues Carmen del Riego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, muchísimas gracias por acceder a nuestros micrófonos esta tarde. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta ahora. En un mundo complejo, cambiante y sobreinformado, hay quien cree que es necesario contar con un equipo de analistas que te expliquen lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Nosotros no somos esa gente. Nosotros solo tertuliamos, solo debatimos, solo opinamos, solo intentamos entretenerte hablando de lo que está pasando y sobre todo de por qué está pasando. Escucha cada jueves a las 9 de la noche La Plaza en Llamas, el programa tertulia de Agorasol Radio. Solo somos una tertulia, sin pretensiones, pero sin complejos. Siete menos cinco de la tarde, aún nos queda mucho pan y circo por delante. Nos queda hablar con Ramón Lobo, vamos a tener aquí a compañeros de Toma la Tele, también de Difusión en Red de Acampada Sol. Tenemos que volver al Foro Romano, también a alimentar a nuestros leones como cada semana. Pero ahora os vamos a dejar con una entrevista que le hemos hecho hace apenas unas horas al periodista Jordi Pérez Colome, que no nos ha podido atender ahora en directo porque le pillábamos bastante ocupado hoy. Y bueno, nos ha atendido igualmente y hemos grabado la entrevista esta mañana. Esperemos que os guste. Vamos a dar la bienvenida a Pan y Circo ahora a Jordi Pérez Colome. Muy buenas tardes, Jordi. Bienvenido a Pan y Circo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Para quien no le conozcan, Jordi es periodista y escritor. También ha escrito varios libros como Adiós Goldman, en la campaña de Obama, y Cómo escribir, claro, o también ha coeditado otro como Microperiodismos. Además es director del Ciervo y se ocupa del blog Obama World. Sí, más o menos es eso lo que hago, sí, principalmente. Jordi, tú eres freelance. ¿Cómo celebras hoy el Día de la Libertad de Prensa? Pues trabajando, como la mayoría de días, dedicándome a ver lo que ocurre por ahí, haciendo lo que tenga que hacer, como cualquier periodista freelance, pues buscando un poco la vida. No sé si nos puedes contar brevemente cómo ha sido tu experiencia y las razones por las que decidiste ser freelance. Bueno, yo creo que como la mayoría de freelance que conozco, un día nos quedamos sin trabajo y teníamos varias opciones, y una de ellas era pues montarte por tu cuenta e intentar hacer lo que pudieras. En mi caso, yo llevaba un blog en el último periódico digital en el que trabajé y decidí seguir con ese blog, además de algún otro trabajillo por horas que tenía, con lo cual me dediqué principalmente a llevar ese blog adelante hace ahora un par de años, y es lo que he seguido haciendo hasta ahora en, es un plato de política internacional, con lo cual pues me ha llevado a hacer algún viaje y me ha llevado a cubrir cosas en diferentes países. Es la mejor manera que tengo de explicarlo es que es como una inversión, o sea, una especie de, cuando la gente me pregunta cómo te financias estos viajes y cómo puedes seguir con tu tiempo todas estas informaciones, pues lo que suelo contestar es eso, que es una inversión en la que invierto mi futuro, invierto mi tiempo en lugar de mi dinero, aunque a veces mi dinero también en los viajes, y luego pues saco los beneficios un poco de aquí y de allí, de diferentes fuentes, como hacemos todos los freelance y también como hace gente en otros oficios. Ser freelance muchas veces de esa manera, sobre todo a nivel internacional o tratando de información internacional, ¿quiere decir también vivir en la precariedad? Bueno, claro, depende. Yo también, una cosa que me planteé al principio, a diferencia de un freelance más tradicional, es que iba a dedicarme poco en un principio a intentar vender piezas a los medios tradicionales, que también estaban pasando una crisis importante, con lo cual busqué más otras fuentes y otros modos de trabajar, con lo cual sí que es vivir en la precariedad, pero es un poquito el sino del oficio ahora mismo. Eso no quiere decir que de aquí a unos años encontremos nuevas fuentes de ingresos, pero bueno, la verdad es que sí, que tienes, en mi caso la precariedad era limitada porque lo que yo intentaba hacer era vivir de cosas que no fueran también directamente periodismo, como dar clases, que bueno, no deja de ser también maneras de buscarte la vida para sobrevivir, no directamente de tu trabajo, pero la verdad es que bueno, es así, o sea, el periodismo hoy hay mucha más gente que quiere hacerlo de la que lo quiere leer, con lo cual, pues bueno, es un problema y los que nos queremos dedicar a esto, pues tenemos que afrontarlo y si no podemos, pues no hay más remedio que dedicarse a otra cosa. Jordi, tú has viajado por muchos países, Irán, Siria, Egipto, Libia, Brasil, Marruecos, Israel. ¿Dónde has encontrado más dificultades a la hora de ejercer como periodista, de conseguir información? Sobre todo en Siria, más que nada, porque en los momentos en que fui el horno no estaba para bollos, digamos, o sea, la presión a la que estaban sometidos los activistas era grande, aún no estaba, yo fui el año pasado, antes de 2 años después, con lo cual el conflicto estaba ya en vigor, pero no estaba en su peor momento, como pasó a principios de este año. Pero ya ver a gente o poder hablar con ellos, aunque fuera por Skype, era una tarea complicada, sobre todo para ellos. Para mí, bueno, si te pillan, lo máximo que te puede pasar es que pases algún día quizá a una comisaría y te echen del país, que tampoco, en principio, es lo peor. Puede pasarte algo más, a mí no me ha pasado, tengo compañeros que sí que les ha podido pasar alguna paliza, pero por suerte a mí no me ha tocado, con lo que, o sea, el riesgo más grande es para la gente que habla y que son nacionales de ese país, y también por supuesto para los periodistas que trabajan y publican en ese país, que también las pasan canutas. Jordi, luego tú has ido a estos sitios para conocer de primera mano cuál es el ambiente allí, cuál es la situación real, y luego quizás vuelves aquí a España. Y después de eso, de haber estado con las fuentes de primera mano, y luego ves la información aquí en la televisión de esos lugares, ¿cómo la ves? Cuando tú estás en un país de estos o en cualquiera de ellos, pues los matices y los detalles para entender lo que está pasando son muchos. Lo que la televisión, o incluso a veces una breve en radio o en prensa, puede dar, pues es limitado, con lo cual los compañeros que hacen la información en estos medios pues hacen lo mejor que pueden en el tiempo que hay. O sea, no es una cosa que siempre se pueda hacer mejor, pero la verdad es que los recursos, el tiempo que disponen la mayoría de gente que se dedica internacional en las redacciones tradicionales, pues es muy limitado, y eso no es solo culpa de los periodistas, es culpa también de que hay que ser realistas y saber que la información internacional en un país como España pues interesa relativamente, o al menos una cierta información en profundidad, con lo cual lo que pueden dar los medios tradicionales pues es limitado, porque creen también que su audiencia no les exige más. ¿Y eso a qué crees que se debe, que la audiencia no busque un poquito más allá? Bueno, yo mi trabajo, por ejemplo, en el blog y en lo que voy haciendo y en algún reportaje más extenso que voy haciendo, juega en esa esperanza, ¿no? De que alguien, a un grupo de españoles, a un porcentaje reducido, no sé, puede decirte, yo entre 100.000 y 500.000 como mucho les interese saber un poquito mejor y un poquito más de primera mano por qué pasa lo que pasa en estos países que has dicho, ¿no? Entonces, pues esa es mi esperanza y en la que baso parte de mi actividad, en decir, bueno, los medios tradicionales ofrecen hasta aquí, yo tengo la opción de ofrecer un poco más, vamos a ver si eso es viable, vamos a ver si hay un mercado para eso, y es lo que estoy descubriendo ahora. Si lo hay y logro conectar con él, pues seguiré adelante. Si no lo hay o yo no logro conectar con él, que también es una opción, pues tendré que dedicarme a otra cosa. Rebuceando por tu blog Obama World, la verdad es que pues cuentas de una manera muy muy amena todo lo que te ocurre o lo que vas viendo en los países donde te encuentras. Y bueno, y muchas veces, por ejemplo, sin manejos, recuerdo algo que leía sobre Brasil cuando estuviste allí y viste estuviste en las favelas. Hablas de cómo, por ejemplo, los políticos se benefician de que eso exista para que, en este caso, sean ellos como los que defienden la o protegen la pobreza o los valedores de los pobres. Ellos justifican su estatus con las favelas, de alguna manera. ¿Te puedes apolar a otros países y a ese juego político? ¿Cómo lo ves tú? Es un tema complicado, o sea, claramente la pobreza o jugar con ella en un país como Brasil a la hora de ganar unas elecciones pues puede tener su peso. Lógicamente, en países con un régimen no democrático donde la gente no vota, pues jugar con la pobreza tiene riesgos mayores, como se ha visto ahora en la revuelta árabe, donde si la crisis persiste y la gente no logra seguir adelante, pues pueden llegar a tener tan poco miedo de salir a la calle a jugarse la vida que te pueden echar del gobierno aunque plantees todo tipo de represión en la calle. Con lo cual, eso es un poco lo que decía antes, ¿no? Es importante saber en cada país con qué juegas y con qué elementos o qué elementos son importantes. Pues eso requiere una cierta información previa, conocer gente allí, que te cuenten, leer antes. Entonces, pues bueno, cada país es un poquito un mundo y el modo en que sus gobiernos y sus poblaciones juegan con ellos pues es importante. Por ejemplo, ahora he estado en Irán, acabo de volver, y la información que llega desde allí, que suele ser la que promueven los políticos, y que es lógico, ¿no? Normalmente las grandes agencias, los grandes periódicos informan sobre todo de lo que dicen los políticos, de las grandes informaciones, como puede ser un atentado o un terremoto y cosas así. Pero la verdad es que llegas allí y te encuentras con una sociedad completamente distinta a la que te esperabas, ¿no? En el caso de Irán, por ejemplo, pues menos pobre, aunque en una crisis grande ahora debido a la inflación. Y eso, o sea, cuando luego una persona de aquí lee sobre Irán y se hace una imagen del país, pues claramente la sociedad de la que hablan los políticos de allí, los medios, es completamente distinta a la que puede ser la egipcia, la siria, sobre todo, por ejemplo, la china o la brasileña, que me decías tú, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ese juego de contar un poquito qué hay detrás de los políticos del mundo en cada sociedad, pues es lo que intento hacer, y creo que hay un cierto espacio para contarlo. Por último, Jordi, la verdad es que no hay muchos periodistas como tú. Ahora mismo la profesión está sufriendo un duro golpe y los periodistas quizás tenemos que ser muy valientes para continuar ejerciendo nuestro trabajo. Y por otro lado, los políticos, por ejemplo, aquí en España se está viendo ahora con la televisión pública cómo se está intentando controlar, igual que las televisiones autonómicas. No sé muy bien tú qué futuro auguras a la información. Bueno, yo un poquito, como te decía antes, confío más en lo que nosotros podamos hacer y en lo que a los lectores o el público o los oyentes les interese que en lo que puedan o nos dejen hacer los políticos. O sea, los políticos es en parte su trabajo e intentar contar su versión de los hechos y que nosotros la contemos aquí en Holanda, en Noruega y en Argentina, con lo cual hay que intentar, pues bueno, poner un poquito de muros ahí, de intentar ser cada vez, añadir un poquito más despacio a las obligaciones que pueden imponer, por ejemplo, en medios públicos, y ir contando lo mejor que se sepa, o sea, intentar ganando la confianza de la ciudadanía de la mejor manera que sepamos. Luego, en cuanto a mi sector más concretamente, pues eso, ¿no? La esperanza, tanto la mía como la de muchos otros compañeros que se dedican a hacer informaciones, contar las cosas mejor, quizá, pues eso, con la ventaja de tener internet a mano, pues con vídeos, con fotos, con algunos recursos que hasta ahora no teníamos a mano para utilizar, pues intentar hacer que la información que a nosotros nos parece importante, que son cosas que creemos que la gente debe saber, pues intentar darlas de una manera un poquito más global, con más contexto, contando las historias mejor, para que sean más fáciles de dirigir o más fáciles de digerir o más fáciles de entender. Y entonces, pues eso, intentar ganar un poquito más de audiencia para estos temas e intentar crecer. Yo creo que la esperanza que hay ahora, a pesar de la crisis, es que nos permite salir un poquito de los medios tradicionales y ofrecer cosas como no se hacía antes e intentar crear espacios nuevos para un tipo de información un poquito distinta y ganarte también, pues eso, el privilegio de poder contar las cosas más allá de tener que escribir para un gran periódico o tener que contar las cosas para una gran radio o una gran tele. Con lo cual, pues eso, esa esperanza está ahí. Yo animaría a todos los chavales que se quieren dedicar a esto, que busquen su espacio, que pueden, que con mucho trabajo, eso sí, hay maneras de salir adelante. Y bueno, y si se demuestra que no, pues al menos lo habremos intentado, que ha sido muy divertido. Así que para terminar, estamos hablando hoy en el programa de Libertad de Prensa de los problemas que existen a la hora de conseguir información y de publicarla. Y ya por el otro lado te quería preguntar, ¿no crees también que es muchas veces el propio periodista el que se autocensura? Bueno, sí, es evidente que hay veces que sabes, depende un poquito, hay veces que sabes cosas que sabes que no puedes contar porque pueden perjudicar a alguien que te ha dado esa información, con lo cual tienes que ir con cuidado, dices o no dices. Y luego el tema ya más, que supongo que es por el que me preguntas, es si crees que esa información va a perjudicar a alguien que luego te tiene que pagar los anuncios. Uh-huh. Pues sí que puede pasar, pero claro, esto hay que ir con mucho cuidado y hay que ir con mucho caso por caso, y es una cosa pues bastante íntima de muchas redacciones y de muchos periodistas que vigilan. Eso también es un poquito, yo creo, pues si hablamos de España, es que falta un poquito de confianza democrática en las instituciones y en el periódico como tal. Yo conozco muy bien por mi trabajo el periodismo norteamericano, y aunque pase, probablemente el nivel de autocensura por temor a la reacción del poder público es infinitamente menor. O sea, ellos tienen una tradición democrática y de prensa mucho mayor que la nuestra, también pasa en Gran Bretaña, con lo cual nuestro trabajo a estas alturas del siglo XXI es un poquito lo que decía antes, arañar un poquito de espacio, hacer entender a los políticos que es en su ventaja que la vida democrática o que la vida pública de este país mejora cuanto más gente sepa lo que ocurre, y cuando el otro partido gobierna te interese, cuando gobierna tu partido no, ese tipo de cosas, de pequeñeces que hay que ir dejando un poquito atrás para que la vida democrática y en general en un país como España mejore. Entonces, pues bueno, yo creo que es una pequeña lucha que la mayoría de periodistas estamos enfrascada en ella y hay que seguir adelante. De acuerdo, Jordi, pues muchísimas gracias, un placer haberte tenido esta tarde en Pan y Circo. Gracias a vosotros. La Soleada Verde. El medio en los medios. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, en Ágora Sol Radio. Pues seguimos hablando de periodismos. Más de 6.000 puestos de trabajo destruidos. Cierre de 57 medios de comunicación. 23 EREs desde noviembre de 2008. Y las estimaciones no auguran un futuro mucho mejor de manera inmediata. Además, una cantidad de licenciados que solo de España valdrían cada año para abastecer a toda Europa. Y bueno, pues un panorama muy desolador. No obstante, no podemos olvidar a los periodistas que mueren. Este año, la Organización de Naciones Unidas data en 62 los periodistas muertos por ejercer su profesión. Esto ocurre en países donde la libertad de expresión es mucho menor que aquí, sobre todo es en lugares donde hay conflictos, donde hay guerras. Y de eso nos puede hablar muy bien Ramón Lobo, al que tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenido a Pan y Circo, Ramón. Muy bien, gracias. Bueno, para quien no le conozcan, Ramón Lobo es periodista en el diario El País, aunque ha trabajado en muchos otros medios como la agencia Piresa, Radio Intercontinental, El Heraldo de Aragón, Radio 80, Actual, La Voz de América, Expansión, Cinco Días, La Gaceta de los Negocios, El Sol. Pero hoy le destacamos por su faceta como periodista de guerra. Ha estado en Croacia, en Serbia, en Kosovo, en Albania, en Chechenia, en Irak, un montón de lugares. No sé, Ramón, ¿cómo recuerdas esa experiencia? ¿Qué esencia nos puedes transmitir ahora a través de estos micrófonos de esa experiencia de periodismo de guerra? ¿Cómo es? Bueno, es un trabajo maravilloso. Primero porque te pagan los viajes, uh-huh, y encima te pagan un sueldo, por lo menos hasta ahora. y tienes la oportunidad de ver cómo suceden las cosas, no esperas que te las cuenten, y tienes la responsabilidad de contar. Yo creo que es un trabajo esencial en el trabajo de periodismo. La diferencia entre un periodismo amateur y un periodismo profesional está en la capacidad que tenemos nosotros de jerarquizar un poco la información y de contextualizar. Y en el caso de los conflictos solo hay una forma, ir a ellos. Igual que ocurre en el periodismo local, si quieres contar algo de lo que sucedía en el 15M en la Puerta del Sol, pues tienes que pisar la Puerta del Sol. No se puede hacer un periodismo aséptico desde una redacción alejada de la gente. Ramón, tú, bueno, como decíamos, en muchos sitios, también en África, en Sierra Leona, en Uganda, en Congo, en Zimbabue, y alguna vez te hemos oído quejarte en tus blogs, por ejemplo, de cómo muchas veces hay información muy importante, muy grave en esos lugares, y de repente es eclipsada, por ejemplo, me acuerdo de este caso en concreto que escribiste, por ejemplo, por la muerte de Lady Di, o por un acontecimiento quizás relativamente banal, por decirlo de alguna manera, o no sé cómo decirlo, y esta información internacional y que afecta tanto a los derechos humanos queda en un segundo plano. Sí, por ejemplo, en mis dos primeros viajes a Sierra Leona del 99, en enero del 99 y en mayo de 2000, aquí el gran debate en España, bueno, en el mundo, primero era un vestido que se había manchado a una becaria en Estados Unidos, algo, no sé, que había hecho Bill Clinton, pero había manchado un vestido de la becaria, y ese era el gran debate mundial cuando en Sierra Leona solo en 3 semanas murieron 7.000 personas. Para que la gente pueda comparar la cifra, en Sarajevo durante 44 meses de cerco murieron 11.000, o sea, 7.000 personas en 3 semanas son muchas personas. La segunda vez, el debate nacional aquí en España era el apéndice del Conde Lecchio, o del supuesto Conde Lecchio, que había salido en la revista con el culto al aire, y entonces el gran debate es si había Photoshop o no. Entonces, eso es la realidad, pero también tú miras los periódicos todos los días o las televisiones y ves que solamente salen políticos, declaraciones, gente diciendo que lo que va a hacer, vendiendo motos, es decir, lo que sale es propaganda. Y no queda espacio para las historias de la gente. Hay muy pocos medios de comunicación que son capaces, por ejemplo, no hablar solo del paro, sino contar las historias de la gente que no tiene trabajo. Ramón, una vez estando allí en el in situ, en los lugares de conflicto, de guerra, ¿cuál es la situación en la que más peligro has sentido? Chechenia, todos los días, porque era sumamente peligroso, porque aparte de lo que conocía de Sarajevo, que pueden ser las granadas de mortero, los francotiradores, pues había aviones y helicópteros que podían estar disparando un misil desde mucha distancia y que llevara tu nombre. Y quizás lo más peligroso a veces es tu seguridad emocional, porque hay una cantidad de dolor que puedes registrar en cada viaje. Y obviamente, aunque mantienes una cierta distancia, porque, como decía Capa, si lloras no haces la foto, primero haces la foto, la mandas, y luego si quieres lloras en tu casa. Sierra Leona quizás ha sido el viaje que más huella emocional me dejó, las dos veces, en el 99 y en el 2000. Ramón, no sé si tú has viajado como empotrado, o en algunas ocasiones sí y en otras no. No sé si nos puedes explicar un poco qué diferencias hay entre viajar como periodista a una guerra empotrado con los ejércitos aliados o ir por libre. Bueno, yo estuve en el 2008 con los americanos empotrado en Irak, y bueno, siempre ha existido empotramiento. Por ejemplo, las grandes fotos de Robert Capa, las pocas que se salvaron del desembarco en Normandía, él estaba empotrado con las tropas americanas. A mí no me parece mal empotrarse con las tropas americanas o las tropas que de cualquier otro sitio, porque a veces es la única forma de poder estar en un sitio. En Afganistán, por ejemplo, no puedes empotrarte con los talibán porque los que han estado muy cerca, como David Roth del New York Times, acabó siete meses secuestrado. Lo que ocurre es que el empotramiento te permite solo una visión de la película. Tú puedes contar lo que hace tu unidad, lo que piensa tu unidad, lo que siente tu unidad. Yo recomiendo que veáis el documental Restrepo, que es un documental de un viaje de cinco viajes de un mes de dos periodistas, uno de ellos murió en Siria, en Libia, en el que cuentan la vida de ese outpost, ese cuartel de combate de estadounidense. Pero si no estás empotrado, tienes otras historias. Lo ideal es que un medio potente tenga la capacidad en la guerra de tener un periodista dentro y un periodista fuera. Lo que tienes que ser es honesto. Lo que no puedes estar empotrado con una unidad y pretenderlo contar lo que está ocurriendo a 400 kilómetros con un teletipo de la agencia Reuters o EFE. Ramón, también muchas veces cuando escuchamos hablar de estos lugares en conflicto vemos cómo la clase política, la casta institucional habla de estos conflictos y hablan de que están reunidos, de que están trabajando en las negociaciones de paz, pero claro, esto lo hacen desde los despachos, desde las sedes internacionales donde se producen las grandes reuniones. No sé si tú como periodista, estando allí in situ entre la metralla, entre las balas, con la gente pasándolo desgraciadamente mal, y ver a los políticos con sus corbatas y sus trajes hablando de esa búsqueda de la paz. Es que es la historia que se repite. Yo empecé a ir a conflictos en el 93 al año de entrar en el país, y fue Bosnia, aunque estuve dos veces en Irak, pero Bosnia fue mi primer gran conflicto. Y cuando ves todas las... En realidad es un gran teatro. O sea, la gente cuando se reúne para tomar decisiones, como se ha visto en Siria, el plan de Kofi Annan, los observadores de la ONU, que van a observar lo que todos estamos observando desde hace meses. O sea, es una gran patraña. Me dijo una vez un exministro holandés de defensa, que era ministro cuando la matanza de Srebrenica, que quedó él absolutamente tocado, aunque la matanza no fue culpa suya, fue un montón de circunstancias, pero quedó muy tocado personalmente, pasó por una depresión incluso. Él me contó que, con gran cinismo, me dijo: cuando hay una crisis, normalmente lo que hacemos es no hacer nada. Si los periodistas insistís mucho, hacemos un comunicado. Si insistís mucho, entonces hacemos una reunión y tomamos lo que se llama una decisión falsa. Hay un montón de decisiones falsas en Naciones Unidas, por ejemplo, resoluciones que sabes que no vas a cumplir. En Bosnia, por ejemplo, hubo una que protegía 5 enclaves, entre ellos Sarajevo, y no hay ni medios ni voluntad política de cumplirlo. Es en realidad una gran farsa, y muchas veces cuando veo a toda esta gente subida en sus coches oficiales interpretando ese papel, me siento repugnante. Ramón, ya para terminar, periodistas como tú en tu caso, que os habéis jugado la vida en estos lugares, y personas que se la juegan cada día en países como México, en Colombia, en Afganistán, en varios países de África, de Asia, ¿crees que muchas veces los ciudadanos de a pie no valoran suficientemente muchas veces el papel del periodista? No, yo creo que no, y sobre todo en países como puede ser México, Guatemala, donde no es el periodista que va desde aquí a Afganistán y te pueden secuestrar, te pueden matar, te puede pasar cualquier cosa, no. Son periodistas que están en su casa, que están en su ciudad ejerciendo su trabajo sin ningún tipo de protección. En Colombia sucede, donde, bueno, pues desde un gobernador corrupto, una banda de traficantes de droga o quien sea, te puede matar, como ha pasado hace poco con la periodista de Proceso en México. Yo creo que las opiniones públicas de esos países, que estoy pensando sobre todo en México, Guatemala y Colombia, no son conscientes del valor y de la importancia de sus periodistas. Ramón, para terminar, ya sí que sí, ¿tú crees que de todas maneras todas estas guerras a las que se van a cubrir, en el fondo, son necesarias, se podrían evitar? Hay una viñeta del Roto que lleva ya hace muchos años, que decía que no es que haya menos guerras, sino hay menos periodistas en ellas. Yo creo que la presencia de periodistas en los conflictos es esencial para que pueda alcanzarse soluciones. Si no hubiera periodistas, de hecho en Sudán, por ejemplo, no hay apenas, la clase política mundial no mira. Evidentemente la capacidad de influencia que tiene un periodista español o francés es mínima. Un periodista norteamericano, como decía antes Jordi, los medios americanos son muy potentes, y el propio Obama ha reconocido que se lee el New York Times y se lee todos los periodistas. Bueno, eso te da una importancia. No es lo mismo que Obama tome una decisión a que la tome, por ejemplo, Mariano Rajoy, que no tiene ningún peso internacional, como Zapatero, como cualquier otro. Entonces, hola, buenas, soy Alba. ¿Qué tal, Ramón? Hola, Alba. Como comentabas antes, que bueno, que cada vez hay menos periodistas en las guerras. ¿Cómo valoras el papel de las redes sociales en estos casos? Porque cada vez se utilizan más. Bueno, muy bien. Yo creo que todo instrumento es positivo. Yo tengo cierta alergia al nombre de periodismo ciudadano, pero os lo explico. Yo cuando pienso que se dice periodismo ciudadano en los grandes medios de comunicación, siempre estoy pensando que hay un gerente detrás deseoso de hacer un periodismo sin periodistas y con ciudadanos a los que no se paga. Es evidente que, por ejemplo, ahora en Siria, el llamado periodismo ciudadano ha sido esencial, porque la dificultad de periodistas extranjeros de entrar ahí, hubo dos muertos, Javier Espinosa, entre otros periodistas, tuvieron grandísimas dificultades para salir, no se podía trabajar. Han sido ellos, los ciudadanos de Homs, los que han sido capaces de colocar su historia en la agenda mundial. O sea, mi opinión, que antes era mucho más categórica, porque me dejaba llevar por ese prejuicio del gerente, Consiglia ha cambiado sustancialmente. Lo que ocurre es que no es eso, yo no lo llamaría periodista ciudadano, sino lo llamaría gente que está ejerciendo el periodismo, pero el periodismo no lo puede ejercer solo periodista, lo puede ejercer cualquiera que quiera contar una historia y se quiera contarla. Claro. Ramón, pues muchísimas gracias por acercarte en un día como hoy a los micrófonos de Agora Sol. A vosotros. Un abrazo. En mayo seguimos en las plazas. Contra las cargas políticas. Reforma laboral. Subida de impuestos. Recorte de lo público. Tenemos más motivos que nunca. Sigue el primer aniversario del 15M en agorasolradio.org. Superior. Fluye la palabra verdadera en la mente del comunicador. La libre expresión es nuestro poder para sostener la integridad del equipo y la razón. Somos la comunicación, un instrumento para la liberación, la voz del pueblo que defiende con valor, el grito activo que reclama por su honor. Nuestro testimonio se hace historia, con trabajo y con honestidad. Los custodios de toda la verdad. Banderas de libertad, con vientos de dignidad, resueltos siempre a entregar la información, justicia y equidad. Nosotros somos la comunicación, un instrumento para la liberación, la voz del pueblo que defiende con valor, el grito activo que reclama por su honor. Nosotros somos la comunicación, un instrumento para la liberación, la voz del pueblo que defiende con valor, el grito activo que reclama por su honor. Bien, pues 7:30 de la tarde y seguimos hablando de información, de la necesidad de estar informados y de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y ahora tenemos aquí en el estudio a tres compañeros de Difusión en Red y de Toma la Tele. Tenemos a José. Hola, buenas tardes, José. Muy buenas. A Manuel. Hola. Hola, buenas tardes. Y a Ana. Muy buenas tardes. Buenas. Muy bienvenidos a Pan y Circo. Bien, pues ellos, Ana y José están en Difusión en Red. Una comisión de Acampada Sol de aquí de Madrid que se dedica a gestionar la página web madrid.tomalaplaza.net, también el Twitter de Acampada Sol y también en Facebook Acampada Sol y Spanish Revolution, creo. Take the Square también. Y Take the Square también a nivel link con el mundo internacional, o sea, con la internacionalización del movimiento. Y bueno, nos van a contar un poco cómo lo hacen, porque es un trabajo inmenso y no sabemos muy bien cómo se gestiona, porque son redes sociales y páginas web que funcionan muy bien, que tienen un montón de seguidores y son un canal que da voz realmente al movimiento 15M. ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo empezó todo un poquito y cómo os habéis ido organizando? Bueno, pues de lo primero que nació fue el Twitter y el día siguiente nació el Facebook de Spanish Revolution. A partir de ahí, pues a las horas nació ya la página tomalaplaza.net, de donde se fueron ramificando y adheriendo otras plazas. Actualmente, anteriormente estábamos dentro de la comisión de comunicación y con el tiempo nos ramificamos y nos quedamos nosotros con la parte de difusión, un poco de resúmenes de asambleas y la gestión de Toma la Plaza. Es muchísima información, es ingente cantidad de la que generan en las asambleas, la que se generan en la GESOL. ¿Cómo os llega? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo distribuís? ¿Qué tweets hacéis? ¿Cómo os dividís? ¿Qué decís en las asambleas que tenéis? En principio, en lo que es cubrir asambleas en directo vía Twitter, nos encargamos de la asamblea de Sol. Empezamos trabajando ahí y luego hemos mantenido un poco este ritual de ir cada domingo a Sol a mantener un poco, publicar un poco en directo lo que va pasando. Luego, en cuanto al nivel de difusión que damos a los grupos, fomentamos la creación de una serie de herramientas para facilitar o llevar a la práctica esa horizontalidad y el rollo inclusivo que fomentábamos desde el principio. Entonces generamos una serie de cuentas de usuario para que cada grupo o comisión, en este caso de Sol, que es un poco lo que nosotros, el área que nosotros gestionamos, tuviese la libertad y la independencia de poder publicar lo que ellos quisieran. Entonces nosotros trabajamos en construir esas herramientas en Madrid Toma la Plaza y a partir de ahí cada grupo tiene su cuenta de usuario, publica y nosotros simplemente nos encargamos del mantenimiento de la página y de dar mayor o menor difusión en función de si estos grupos generan acciones o no. Está claro que no existen filtros entonces, ¿no? ¿Que no existen? Filtros. No, en principio no. No, ni en principio ni en final, absolutamente ninguno. No existen ni filtros a la hora de que publica cada grupo. Es decir, cada usuario depende de un grupo, de una asamblea o de una comisión y tampoco en los comentarios. Es decir, en todos nuestros, tanto en Facebook como en la página, todos los no se elimina ni censura absolutamente ningún comentario. ¿Y cómo lo hacéis? Porque es muy complicado, porque teniendo en cuenta que este es un movimiento ciudadano que no tiene representantes, que no tiene líderes, a pesar de que lo están buscando últimamente. Sí. Es muy complicado, ¿no? Como, porque sois un poco el altavoz, sin embargo, Acampada Sol, mucha gente acude a esa cuenta para ver qué está pasando en los últimos momentos, para ver qué opinión o qué postura se lanza desde esa cuenta ante determinados acontecimientos. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo decidís ese uso de lenguaje y esas posturas acerca de lo que pasa? Para nosotros es una gran referencia Madrid Toma la Plaza y lo que el resto de grupos están lanzando. Es decir, hacemos algunos posts de acciones recopilatorios con diferentes posturas y todo eso lo quitamos de lo que los grupos hacen, de las comisiones y grupos de trabajo que están lanzando su trabajo. Nosotros, es decir, no tenemos nosotras en sí una opinión o no estamos manifestando nuestra opinión. Nuestra opinión la hacemos basándose en lo que ha dicho, en lo que ha trabajado diferentes grupos. No sé, creo que no intentamos. No construimos discursos, digamos. O sea, nos encargamos de dar difusión a lo que los grupos trabajan. En cuanto a de dónde sacamos la información, por un lado está lo que los grupos publican en Madrid Toma la Plaza. Y luego a nivel interno hay listas internas donde también cada grupo que a lo mejor le viene bien de decir, oye, echarnos una mano con esto, por lista interna nos van llegando los posts que le interesa a cada grupo que demos un poco de difusión. Y luego pues nada, es estar un poco pendiente de las redes sociales, de lo que se está moviendo, ver un poco también, hacer un mapeo, un seguimiento de medios de por dónde van los tiros y cómo lo interpreta cada grupo en sí y nada. Pero supongo que a veces ahora que hay que reaccionar muy muy rápido, supongo que muchas veces recibiréis menciones de todo tipo, No sé si nos podéis destacar algunas, así que os llamen la atención y que a veces tenéis que contestar y de repente tal, ¿cómo lo hacéis? Yo voy a contar una anécdota de cuando estábamos en la plaza, en Culo de Caballo, que le llamamos aquello la carpa infernal, la parte de comunicación, que era un poco locura. Es decir, hubo un momento en el cual, cuando estábamos todavía en las plazas, había todo ese estrés de desalojan. Un día, no sé a qué hora, estaban hablando de que desalojaban Granada. Y las prisas, si se hacen las cosas con prisas, es lo peor que puedes hacer. Entonces, es ese punto de, vale, sangre fría, informémonos, vemos todas las opciones posibles, intentamos contrastar un poco lo que nos llega y después decimos o no. Es decir, en aquel momento, si un Twitter de Acampada Sol o un post en el Facebook dice desalojemos Granada, desalojan Granada, a lo mejor estamos haciéndolo peor. Y creo que llevamos ya tiempo trabajando juntas, nos conocemos cada vez más y al final el discurso es muy similar en el sentido de si algo no te gusta, esto es un movimiento abierto, participativo, asambleario, ven, únete, aquí se está hablando de esto que a ti no te convence, aquí se está hablando de otro. Si esta postura, muchas veces en Facebook se quejan de una postura que decimos o de cualquier otra, intentamos reflejar que simplemente estamos dando una pluralidad de ideas. No hay una idea fija, no vamos a defender una sola idea en contra de otra. Uh-huh. Es decir, hay muchas ideas y somos plurales. Sí, luego en cuanto a la línea a seguir, eso por un lado coincide que llevamos ya bastante tiempo trabajando juntas, compartimos más o menos un discurso parecido. Y luego en caso de cuando vienen, porque sí que es verdad que a veces llega un determinado tuit o salta una determinada noticia, cuando surgen algunas dudas, nosotros por lista interna, o sea, aparte de las asambleas semanales que hacemos en un espacio físico, nos comunicamos, estamos constantemente por lista interna comunicándonos y saliendo un poco. Y contrastando ideas y viendo un poco cuando, no sé, se me está ocurriendo el tuit de hace un par de semanas cuando salieron las declaraciones del ministro del Interior con el tema de todo el endurecimiento del Código Penal y bueno, que iban a estar pendientes de la gente que estaba detrás de determinadas cuentas de Twitter o publicando. Y bueno, la reacción de Acampada Sol en este caso fue un mail bastante bastante bueno, en el que bueno, decíamos que si a modo de coña, de si quieres participar en una organización criminal puedes venir los martes a las 8 en Tabacalera, que tenemos las asambleas de difusión en red, como bueno, un poco eso de por un lado de mantenerlo el buen rollo y ver el lado positivo de las cosas sin ser resultar tampoco ni agresivo ni bueno, un poco coincidiendo con los principios. Alba. Bueno, no me preguntaba si alguna vez os habéis encontrado con alguna situación de este tipo, de que se os cuele alguna información que desprestigie el movimiento o que cree confusión. No sé si os ha pasado. Acabo de colgar un vídeo que no sé. Como estamos hablando de libertad de expresión y de que todas las opiniones caben, yo hablaría de la automoderación, es decir, en el sentido de que muchas veces nosotras en sí intentamos no colocar nada que vaya fuera de la onda y que todo el mundo lo entienda o más o menos lo comparta, pero reclamamos también esa pluralidad y nosotras mismas nos vamos automoderando y dijimos, oye, vale, has publicado eso, pero no lo vemos claro o sí lo vemos claro, y vamos definiendo esa línea. Después, en todos los comentarios que la gente va haciendo, muchas veces intentamos también el picar un poco y que surja esa reflexión, que surjan esos encontronazos. Es decir, si lanzamos, no sé, no se me ocurre ahora nada, pero si ese punto de queremos ser autocríticos con nosotras, con un post en sí, con un artículo, es decir, no vamos a buscando todo que esto es bueno o malo, sino, venga, discutamos también de esto. Se trata mucho de llamar por un lado a la reflexión y por otro lado a la participación de todas, como el propio hecho de plantearte ciertas cosas te ayuda a ser más tolerante, más inclusivo. Vale, ahora hablaremos del movimiento y de la opinión de otros a través del Foro Romano, pondremos algunos cortes y queremos saludar a Manuel, Está ahí porque, al igual que estas redes, ¿no? Las redes, la tecnología de la información y la comunicación es lo que permite que todo esto vaya fluyendo, porque está claro que desde la mayoría de los medios convencionales hubiera sido muy difícil estar comunicados y seguir manteniéndonos activos y atentos a lo que va pasando en las asambleas, etcétera. También han surgido medios de comunicación a partir del movimiento, muchas radios en España, también periódicos y también televisiones. Por eso tenemos aquí a Toma la Tele. Manuel, no sé si nos puedes contar un poco el proceso, cómo se creó Toma la Tele y cómo ha sido. Sí, hola. Bueno, el proceso ha sido bastante rápido y sorprendente, porque realmente en un mes aproximadamente el proceso, digamos, de discusión, debate, etcétera, fue muy lento, y en cuanto se dio un pistoletazo de salida, realmente en un mes hemos sido capaces ya de tener la plataforma, porque es una tele, como bien comentáis, una web TV. Y bueno, la plataforma está hecha, la oferta a que todas las asambleas tengan usuario propio para, de forma horizontal, ir pudiendo subir contenidos, descargar, opinar, etcétera, hacerla entre todos, ya ha comenzado. Hay unos prototipos, digamos, de proyecto de programas tipo formato, que de una forma muy abierta estamos proponiendo a las asambleas para que, bueno, con su tiempo, con sus ritmos, poquito a poquito los vayan haciendo suyos. Pues, por ejemplo, un formato de entrevistas, otro formato de humor, etc., pues lo vayan cada uno asumiendo a sus ritmos y a sus velocidades. Cada asamblea puede ir haciendo una pieza o dos cada X tiempo, participando como quiera, y se va construyendo entre todos. Entonces, el grupo Toma la Tele no es ni más ni menos que un pequeño grupo de cabeza, digamos, un grupo motor, que se trata de, una vez hecha la plataforma, ofrecer, sugerir opciones de trabajo a las asambleas y colectivos afines, etcétera, etcétera, y que se vaya construyendo entre todos. O sea, esto es una televisión en ese sentido que está completamente abierta a toda la gente que quiera colaborar. ¿Dónde la podemos ver? De una forma muy, muy, muy rápida y sin necesidad de usar ningún motor de búsqueda y tal, directamente en Google ponéis Toma la Tele y lo primero que aparece es la web nuestra, simplemente así. ¿Estáis aliados con Google? No sé muy bien cómo ha sido, porque lo lógico es que hubiera costado un poco más, pero no, o sea, sale. Tampoco sé, yo no estoy nada puesto, porque los electroduendes, que llamamos nosotros, que se han encargado de la creación de la plataforma, el grupo de chicos de informática, podría hablaros mejor de esto. Yo soy más de realización, pero creo, me consta que no han hecho absolutamente nada. No creo que tengamos un número de visitas al principio por lo menos excesivo, y hemos aparecido ahí, ¡puf! Y es muy fácil, o sea, es simplemente, hay un foro, hay un montón de herramientas abiertas ahora que se empiecen a usar, y bueno. Entonces nos quedamos con que hacer tele no se necesitan tantos medios, ¿no? Como decíamos antes, que nosotros aquí estamos haciendo radio y gracias a Internet tampoco necesitamos de tantos medios ni de tanto presupuesto. No, básicamente depende del formato que queramos, de cómo queramos construir esa tele y de qué es lo que busquemos. Gracias a Internet y gracias al trabajo colaborativo se puede conseguir tener un modelo alternativo de un tipo de televisión que sea muy, muy, muy asumible, muy asequible. Eso depende de la tele que se quiera hacer. El otro día en la presentación planteabais un debate sobre la situación del espectro televisivo en España. No sé qué conclusiones sacasteis, teniendo en cuenta también que hoy es el Día de Libertad de Prensa. Pues bueno, que sin tener por ello que renunciar a los derechos que puede tener cualquier ciudadano y cualquier colectivo, en base a la ley y a la Constitución, tener un espacio en Radio Televisión Española, o de que no sea realmente tan difícil poder acceder a espacio en la TDT, quizás la lectura más práctica, pero insisto, sin renunciar a esos derechos, es que no compense demasiado el esfuerzo ni los costes, etcétera, etcétera. Ahora mismo, que nosotros podamos tener, si así la mayoría de los usuarios quieren, una cantidad de visitas y una cantidad de difusión, mejor dicho, un grado de difusión enorme, pues es mucho más democrático. Va a depender mucho más de el interés y la calidad de los productos, de los proyectos y programas, y bueno, pues te ahorras toda la dificultad en cuanto a dinero, en cuanto a política y decisiones que te puedan cercenar esa libertad, renunciando de momento a un espacio en TDT. Bueno, pues vamos a ir, si te parece, Alba, a escuchar alguno de los cortes. Perfecto. A ver qué opinan. Bueno, pues como siempre hemos salido a la calle y como hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, le hemos preguntado a la gente sobre si creen que sigue existiendo censura. Escuchemos a ver qué opinan. A ver cómo lo explico. Creo que hay una censura económica, o sea, los medios están sujetos a todos los poderes económicos, ¿no? Entonces, uno ya entiende que no vayan a traicionar a los medios que les da de comer. Entiendo que no puedo pretender que sea completamente objetiva, ¿no? Pero aún así, creo que hay mucha diferencia entre unos medios y otros. Sí, por supuesto que existe censura. Solo hay que ver cómo anuncian lo de las manifestaciones. Como, bueno, esto es una chorradita, aquí no ha pasado nada, han salido cuatro gatos ahí a pelearse un poco con los demás, estamos todos bien. Es una mentira, o sea, es una manera de engañar a la gente porque luego sales a la calle y la realidad es muy distinta. Bueno, lo que existen son intereses económicos. En la medida en que las empresas informativas se pasan por el forro el derecho de los ciudadanos a estar informados transparentemente, bueno, llámale censura. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Se puede mostrar, además. Sí, claro. De los medios de izquierdas hacia la información que les puede ofender, de los medios de la derecha hacia la información que les puede ofender, etcétera. Joder, claro. Más que antes, incluso, ¿no? Porque antes no te dejaban ver un beso, pero ahora utilizan los besos para manipularte. Bueno, pues como hemos escuchado, todos coinciden en que sí que existe censura. Hemos escuchado palabras como manipulación, intereses económicos, se pasan por el forro el derecho a ser informados. No sé qué opináis, ¿creéis que estamos ante un nuevo tipo de censura, no como la tradicional que entendíamos? Y también no sé qué opináis de las campañas de desprestigio mediático que ha sufrido el 15M, ya que estamos entre medios de comunicación. Bueno, pues ha volado el fuego. Yo creo que censura ha habido siempre. Quizás ahora es más evidente, pues porque nos empezamos a creer un poquito más que tenemos el derecho a expresarnos y hay a lo mejor más, pues una conciencia de que no nos dejan. Entonces, bueno, sí, claro, obviamente hay censura, vamos. Y bueno, y de las campañas de desprestigio que ha sufrido el 15M por parte de los medios de comunicación convencionales. Bueno, es un poco el dentro del proceso de intentar criminalizar el giro político que hemos tenido a partir del 20 de noviembre. Se nota un poco que van en esa línea de intentar criminalizar. Se vio muy claro con los sucesos de Barcelona, de la huelga. Entonces, sí, creo que van en esa línea y que hay un interés directo en intentar deslegitimar a todo el descontento social, acallarlo de esa forma, intentando dar a entender que hay un problema de orden público en el Estado. También son muchos los medios que han dicho que, bueno, que el 15M ha intentado desprestigiar la labor de los medios convencionales. No hace falta. No, pero yo creo que entre todo eso hay poquita gana de entender, de preocuparse aún los medios afines, es decir, no hay interés por saber exactamente lo que pasa, pero no hay interés por saber lo que pasa a ningún o a muy pocos niveles, es decir, no se profundizan los temas. Cuando estamos ante una acampada, lo que se están buscando a los cabecillas, un año después se siguen buscando a los líderes. Cuando estamos ante unos correos de Wikileaks, se va al amarillismo, si Aznar o no tiene peluca y si los yanquis americanos estaban riendo de esto. Sin embargo, no se va a la crítica, no se va a cuestionar qué pasa, por qué la gente está a la calle, por qué llegan estos correos, qué nos están ocultando, dónde está el acceso a la información y a la información y el open data. También desde del lado de las instituciones, del gobierno, ¿por qué no se nos informa de lo que se está haciendo y dejando de hacer? ¿Y por qué no pedimos esto? En ese nivel o en ese sentido, yo tengo una crítica bastante abierta a los periodistas en sí. Es decir, te estás cerrando y eres tú el primero que te estás censurando. El primero que no dices, no, es la noticia es esto. no estoy... Una noticia no tiene que llevar opinión, creo. Oye, y ahora que estamos hablando de si los medios desprestigian el 15M o si el 15M ha desprestigiado demasiado a los medios, ¿no creéis que ahora mismo, un año después casi, donde la protesta social ha ido en aumento, donde el cansancio de la ciudadanía es mayor y el enfado y el hartazgo de las medidas que se están llevando a cabo contra la crisis, ¿no creéis que la marca 15M, que la propia etiqueta 15M, está un poco... haciendo más lenta ese estallido social? Sí, a mí me podéis cortar después o voy directamente por la ventana, no, pero a mí me parece que el escondernos detrás de una marca, que realmente eso es lo que hemos conseguido, nos está quitando frescura, nos está quitando libertad, nos está simplificando. Es decir, yo no soy 15M, lo siento, no lo soy, nunca lo he sido. Yo he llegado a una plaza el 16 de mayo y he empezado a colaborar con una gente y a luchar por unos principios que llevaba desde antes y por otros que poco a poco se me han adherido. He conocido a gente que participaba en la misma línea y poco a poco hemos desarrollado un proyecto, una difusión. Llámale X, ¿no? También. ¿Y cómo luchar contra eso? Es complicado porque muchas veces el propio... el hecho de que se ponga la etiqueta 15M se ha dicho muchas veces, que es una etiqueta muchas veces puesta desde los propios medios. Entonces... es complicado. A mí me gustaría ir en la próxima manifestación con una camiseta de yo también odio el 15M no o algo parecido. No soy 15M. Es un poco también el hecho de descolocar porque muchas veces se malinterpreta el hecho de tener una etiqueta, pues lleva a lo mejor a la idea falsa de que pueda haber un pensamiento único, yeah. Uno los famosos con el consenso de mínimos, todo esto que realmente no creo que represente a todas las formas que hay de canalizar ese descontento social, que al final es lo... Hombre, que, la verdad es que este es. Movimiento ha roto los esquemas, ¿no? En general, que van buscando. Y bueno, también hay otro pequeño corte que os queríamos poner porque, bueno, hemos querido comprobar si la gente conoce los medios de comunicación nacidos a raíz del 15M. Vamos a ver qué dicen. Pues esta es una página web que tienen ellos, la he visto un par de veces hace unos meses, que estaba muy bien, con mucho contenido, y es lo único así que conozco que tenga algo que ver con ellos, aparte de las cosas a lo mejor que repartan en algunas asambleas o manifestaciones. Sí, a través de internet sí, pero no sé exactamente el tipo de medios que se han creado con eso ni nada. Sí, sé que hay algunos medios que se están haciendo a nivel popular para transmitir directamente la información. Bueno, no conozco medios que se han creado de forma explícita a través del 15M, pero sí conozco medios alternativos que me pueden nutrir de información que a mi juicio es más veraz. Alguno controlo, pero tampoco mucho, no me he metido ahí muy, muy a saco con la movida. Pues no, recibo mucha información por internet, en redes sociales, pero medios como tal no, la verdad. Bueno, pues hemos comprobado que la mayoría sigue el movimiento a través de internet, de las redes sociales y bueno, y que casi ninguno conoce el periódico o los medios audiovisuales, que por alusiones que tenemos aquí un representante de Toma la Tele, bueno, entre comillas. Pues no sé qué conclusiones sacáis de todo esto, cómo se puede mejorar la difusión o... Bueno, primero que yo creo que han surgido hace muy, muy, muy poquito, entonces hay que darle un poco de tiempo. Y luego también es verdad que en mi opinión, esto es mi opinión, creo que siendo un poquito autocríticos, tenemos que darnos cuenta que nos cerramos muchas veces en nosotros mismos. Es muy difícil, también es verdad, no hay que fustigarse, no hay que castigarse demasiado, hay que tomar nota e intentar que bien radios, periódicos o ahora mismo pues las distintas iniciativas audiovisuales como Toma la Tele, tenemos que intentar tener un poquito de imaginación para llegar a mucha más gente de los que en teoría digamos serían nuestros círculos más próximos. Pero bueno, yo, si me permitís, de todas formas quería decir una cosa con respecto a la pregunta de antes, y es que me parece que la marca que decís 15M, creo que lo que tenemos es que no sentirnos ni incómodos ni tampoco necesariamente anclados por ella, y ser un poco inteligentes a la hora de poder beneficiarnos de pues cualquier concepto, cualquier nombre. O sea, hay un montón de colectivos de comunicación y de activismo, etcétera, que existen mucho antes que el 15M, que lo que tienen es que poder utilizar la fuerza que en un momento determinado el 15M ha podido darles, un pequeño empujón, un trampolín, y que sin necesidad de que nos sintamos asfixiados, que los medios convencionales, digamos, si quieren usar la etiqueta, que la usen, nosotros sabernos manejar cómodamente, sin necesidad de tener que usarla, y que no nos agobie ni nos incomode, ni creo que hay que, es verdad lo que comentaban antes mis compañeros, pero creo que también tenemos que relativizar un poquito y que manejarla con más alegría y con un poquito más de inteligencia. Bien, pues bueno, Manuel, José, Ana, un placer haber tenido por aquí y habernos enseñado tanto el proyecto de Toma de Tele como cómo son las tuberías de los canales de difusión y de comunicación de Acampada Sol y de Madrid.tama la Plaza. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias. Un placer. Tengo un bocata Moncloa, sepia, una jamaicana, afrobí con salsa negra, tres de raíces, guarnición afroamericana y me faltan los funkies de la 4. ¡Vamos rapidito! ¡Ole! ¡Ya me ha vestido el vaso! Todos los viernes la mejor música negra en Ágora Sol Radio. Sol Hitchen. Bien, pues llegamos a los leones. Hoy tienen cara de hambre. Vamos a ver cómo es el primer filete que les lanzamos. Este Día Mundial de la Libertad de Prensa, cuyo tema es la libertad de información, nos brinda la oportunidad de recordar cuán importante es nuestro derecho a saber. La libertad de información es el principio según el cual las organizaciones y los gobiernos tienen el deber de compartir la información que poseen con cualquier persona que la solicite o de darle fácil acceso a ella, en cumplimiento del derecho del público a estar informado. El derecho a saber es esencial para defender otros derechos fundamentales, para fomentar la transparencia, la justicia y el desarrollo. A la par del principio complementario de libertad de expresión, el derecho a saber es un pilar de la democracia. Quizá no siempre ejerzamos este pues, derecho de manera... Suena muy bonito, ¿no? Sí, escuchamos esas palabras tan de libro, ¿no? Tan obvias y a la vez tan difíciles de cumplir, que venían de las Naciones Unidas. Un organismo también inútil, no sé si quizás necesario también. ¿Qué opináis? Sí, bueno, necesario sí, claro que tendría que ser, lo que pasa es que de otra forma. Las palabras como declaración están muy bien, pero bueno. Yo en este momento recordar que aquí todavía no tenemos una ley de transparencia. Si lo tratamos ya en un programa y... Que creo que es importante destacarlo, y en el discurso ella estaba comentando algo que decía, compartir información o darle fácil acceso, todo tiene que ser lo mismo, es decir, compartir información... Es imprescindible que el acceso sea fácil. Es decir, una declaración de un diputado en un PDF es intratable. Ya. Sí, es que eso lo hemos visto. Pero bueno, ahí queda. También es hay que repetirlo y hay que llegar a que la gente también se dé cuenta para que lo pueda defender y lo pueda exigir, ¿no? A todos. Sí. No, esto forma parte de lo que estudias en la carrera de periodismo, pero que luego te das cuenta de que no es fácil ejercer bajo estos principios. Pero bueno, ahí estaba Irina Bokova, de directora general de la UNESCO en estos momentos. Vamos a pasar a... Bueno, le echamos a los leones, la salvamos. No, un aplauso, Leonor. Un aplauso. No. Aplauso. Leonor, ¿qué decís? ¿Qué decís? Venga, aplauso. Aplauso. Un aplauso. Porque se cumpla. Bien, pues a continuación. Se dedican a matar, encarcelar o coaccionar o agredir a la prensa y a los periodistas. China, no podemos olvidar que sí es cierto, y lo es, que se ha abierto económicamente, que ha progresado, que se está transformando, no lo es menos que sigue siendo un régimen donde las libertades están controladas. Lo fundamental no ha cambiado nada en Cuba, en tanto haya 24 periodistas encarcelados. Bien, esa era María Dolores Massana, de Reporteros Sin Fronteras, la presidenta, y la ex corresponsal de Televisión Española, Rosa María Calaf, dando su visión sobre estos lugares donde la libertad de expresión y la libertad de ejercer el periodismo es prácticamente nula. Y sobre la censura, lo que pasa es que yo a veces pienso que también aquí existe es una libertad de expresión falsa que nos hacen creer que existe, pero que no. Realmente, lo que decíamos antes, manipulación, intereses económicos están por detrás de eso. Es cierto, pero tampoco hay que olvidar que en otros países, a nosotros, haciendo aquí esta radio, nos podían fusilar directamente. Es que habría que recordar también el número de blogueros que están encarcelados. Igualmente. La labor de las redes sociales también es muy importante en este sentido y se la juegan mucho también. Y claro. Sí, estos nuevos roles que están apareciendo de que ejercen o que trabajan con información, que tampoco está muy regulado todavía el papel de estas personas. José, ¿quieres decir algo? No. Vale. Pues vamos a... Venga, otro aplauso y pasamos. Pero bueno, un aplauso también para esto, sinceramente. Nosotros tenemos compañeros, colegas de profesión que están amenazados directamente por ETA, han matado periodistas porque no les llamaban gudaris, porque les llamaban terroristas, entonces eso les ha indignado y han matado periodistas. Han amenazado periodistas, han tenido que abandonar el territorio vasco. Tenemos colegas en el País Vasco que van a las ruedas de prensa con escolta. Esa es una situación inadmisible en un país como España. España tiene un problema en la calidad de la información que da y que supone que muchos periodistas no pueden ejercer en las debidas condiciones su trabajo, pero no viene dado por carencias en la legislación, sino más viene dado por carencias en la protección que tiene el trabajo de los periodistas. Las condiciones laborales de un periodista inciden claramente en su trabajo. Y si estás trabajando con un contrato en precario y para un editor... Bueno, pues condiciones precarias una vez más, ¿no? Tenemos que escuchar. Eso es lo que nos espera. Ahí era Rafael Jiménez, también de Reporteros Sin Fronteras. Bueno, pues incidir un poquito más en los problemas que tienen los periodistas, que muchas veces también son muy muy vilipendiados, ¿no? por la gente. Tienen que lidiar con el tiempo, con los intereses comerciales. Yo no sé esto si realmente algún día se podrá llevar a cabo. Bueno, sé de grupos que lo llevan a cabo, pero no hay intereses económicos por medio que puedan realizar un trabajo de calidad. Porque no sé qué opináis de que cada vez se contrastan menos las fuentes, cada vez se hace un trabajo menor de investigación. Sí, bueno, yo creo que es que el problema es que todo está sometido a un ánimo de lucro que está condicionando los objetivos, los resultados, los procesos. Entonces, claro, el problema muchas veces de declaraciones muy bonitas, como antes estábamos oyendo, si no responden en un contexto en donde, por un lado, las situaciones de no precariedad laboral y por otro lado también unas situaciones de respeto por el trabajo de esos profesionales no se dan, las palabras se las lleva el viento y no significa absolutamente nada. A mí me consta que hay un montón de compañeros de los medios, no solamente de medios públicos, de medios privados mucho más todavía, que su trabajo es un milagro, que consiga aquello no ser simplemente un panfletario repugnante. O sea que, bueno, por un lado sí, a veces hay que respetar el mínimo estrecho margen de libertad que pueden tener. José, para terminar. En la misma línea, aprovechar para, bueno, pues para denunciar toda la política de privatizaciones que está habiendo en diferentes sectores y bueno, incidir en esto, en que cuando priman los intereses económicos a los que deben ser un servicio al ciudadano, como puede ser el libre acceso a la información, el derecho a la información veraz, pues se ve, al final lo pagamos todas. Bueno, pues hay que exigir mejor información, es verdad. Y ahí, como decía Manuel, de palabras que te las lleva el viento, esperemos que estas se vayan calando un poquito y que sirvan para algo. Ahí dejamos este granito de arena hoy de Pan y Circo. Volvemos el jueves que viene, como siempre, y con muchas más reivindicaciones. A ver, la lista es muy larga. Muchísimas gracias por la escucha. Hasta la semana que viene.